La atención es la capacidad de generar, dirigir y mantener un estado de activación adecuado para procesar correctamente la información.